Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos ahora trata sobre la adopción de los hijos por parte de personas homosexuales. Dice así la consulta: estimado padre, en mi país se está discutiendo actualmente la posibilidad de que los homosexuales que viven en pareja estable y reconocidas por el gobierno puedan adoptar niños. Quisiera saber cuál es su opinión sobre el tema. Bien, ante todo considero que debemos recordar que la adopción es un mecanismo legal por el cual se encuentran padres y una familia para menores que lo necesitan. No significa, como equivocadamente parecen interpretar algunos, buscar niños para personas que no los tienen. El niño no es un parche para tapar un agujero afectivo en una persona sola, ni siquiera en un matrimonio bien constituido que por diferentes razones no tienen hijos o los han perdido. El hijo parche es, en el fondo, una manifestación de egoísmo, de búsqueda de sí mismo, y no es raro que a la postre produzca una frustración. De hecho, incluso los esposos fértiles que buscan un hijo para sentirse plenos, después suelen decepcionarse de los hijos que engendran. El hijo es el fruto de la donación y sigue siendo objeto de una donación y una oblación continua a lo largo de la vida de los padres. De aquí se deriva la verdadera y única perspectiva en que debe ser visto este problema: el niño y su bien integral. A un niño sin padres se le buscan padres por su bien. Por tanto, solo se le han de dar padres que puedan hacerle bien, es decir, educarlo física, afectiva y espiritualmente. Y más valdría no darle padres adoptivos si los únicos que aceptan o piden la adopción son personas incapaces de educar espiritual y moralmente bien a un ser humano. Peor aún si la adopción puede ser fuente de conflictos psicológicos, espirituales y morales para un niño. Aunque nos atraigamos las iras de muchos ideólogos, no debemos silenciar la gran verdad de que la homosexualidad es una desviación, aun cuando sea inculpable en quienes no consienten con ella y la sufren y tratan de vivir castamente. La naturaleza no orienta a cada uno de los sexos hacia sí mismo, sino hacia el otro sexo, y orienta también hacia la estabilidad en la unión, de donde se deriva el origen natural del matrimonio y de la familia. La homosexualidad es una desviación social, puesto que por sí misma es estéril e implicaría la destrucción de la sociedad, y es una desviación individual. El psicólogo Van den Arbeck la ubica entre los complejos de inferioridad y neurosis, que se caracteriza o se origina en la falta de madurez afectiva del individuo. Evidentemente, las personas con inclinaciones homosexuales son personas que, aún mereciendo el respeto de sus semejantes, no son hábiles para educar afectiva ni espiritualmente a un niño. Más aún, entregar un niño en adopción a una persona con inclinaciones homosexuales, y más a una pareja de personas con tales inclinaciones, significa hacerse responsable de la deformación psicológica y moral de ese niño, por lo cual considero algo muy grave el colaborar, de cualquier manera que sea, en la adopción de menores, incluso por parte de personas y matrimonios heterosexuales que no hayan demostrado su equilibrio personal y familiar. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.